Pero más el no tenernos. Y si mañana nos vemos. poco estoy desarmando lo que soy. Si fue real, quiero verte una vez más. Solo te puedo encontrar en la ciudad y las luces. Tú eres la que más se luce. Como aquella vez que me cautivé de una persona que no sé quién es. Anoche fuimos, pero nunca más coincidimos. El momento los dos vivimos, en el aire nos convertimos. Fuimos uno con la situación. Para luego solo quedar yo. Como si vieran el momento. Sintiendo tus manos recorrer mi cuerpo. Como si vieran el momento. Sintiendo tus manos recorrer mi cuerpo. La que más se luce. Como aquella vez que me cautivé de una persona que no sé quién es. Anoche fuimos, pero nunca más coincidimos. El momento los dos vivimos, en el aire nos convertimos. Fuimos uno con la situación, para luego solo quedar yo. Que me pido te vuelva a ver. Todo está confuso y te ves también. Desarmando lo que soy, construyéndote. Cada que me pido te vuelva a ver. Todo está confuso y te ves también. Desarmando lo que soy, construyéndote. Cada que me pido te vuelva a ver. Todo está confuso y te ves también. Desarmando lo que soy, construyéndote. Sintió bien. Solo una copa de vino y una breve charla. Es que yo siempre me descuido, ¿cómo no mirarla? Tú sabes bailar, se te facilita como el caminar. Tú sabes bailar. Y ese ritmo que lo hace lento, poco a poco se va violento. Vamos, vamos, vamos al cielo. Yo no tengo miedo, lo siento. Ya no pongas pretextos. Te vi, tú también me estás viendo. Dime dónde termina el juego. Si voy por ti o vienes corriendo. Y esa dama, la gente la mira, la ama. Las fotos verán su llegada. Endulza hasta el agua salada. Endulza hasta el agua salada. La gente espera su llegada. No hay reclamos porque no hay llamadas. Te quiere y si quiere no hay nada. Te quiere y si quiere no hay nada. Tú sabes bailar, se te facilita como el caminar. Tú sabes bailar, y ese ritmo que lo hace lento, poco a poco se va violento. Vamos, vamos, vamos al cielo. Yo no tengo miedo, lo siento. Tú sabes bailar, sabes bailar. Tú sabes bailar, sabes bailar. Cuando te veo yo quiero pecar, no lo puedo controlar, mucho menos intentar, imposible de explicar. Quiero invitarte a bailar, pero me vas a olvidar. Vamos una vez más, y si la luna voltea a mirar, nos esquivamos, o tal vez el mundo observamos, sus defectos subrayamos, subrayamos. Ey, la gente está bellaqueando, y aún así la gente está mirando. La observan, está bailando. La gente la tiene vacilando y sale. Papi, yo soy tu gata indomable. Sale con su bebé cerecita. El licor de tamarindo es lo que necesita. Un poquito de confianza, la gente siempre critica. Ey, la gente siempre critica. Sale y no le importa que la sigan. La red es privada y aún así todos le tiran. Lo que la critican es gente medio mierdilla. Si vieras el pegue que se carga la morrilla. Beba, sabe que está muy linda, no hace falta que la vean. Si no le gustas tú te dice que no estás soltera. Mucha liga para ti y es mucha liga pa' cualquiera. No es pa' cualquiera. Ey, no me la ande correteando, que para ti ella mucha cosa. Nene, si no sabe qué está pasando, ey, es porque todavía tú estás muy nene. No me la anden correteando, ella es linda pero mete balas y andas molestando. Ey, está jugando, no le importa si es con nene o nena, ella está volando. Guarda el silencio que ya va a empezar. Julieta no va a tapar. Esa chamaquita, flow que no se le quita. Tiene muchas ganas de salir a bellaquear. Ey, ¿dónde están los que quieren perreo? Julieta sabe que ese es su deseo. No sabe nada, puesto al bellaqueo. Julieta no te tira nada, pues que estás bien feo. Ey, es otra cosa. Ella es bella, cute, mami, linda, es peligrosa. Ella no es maestra y da clase a la envidiosa. Toma nota rápido que ve cámara y posa. Ey, ey, posa. Un cuerpo a lo galactic. Ella pa' perrear, se sabe toda la táctica. Tácticamente está mirando para ver si hay alguien decente. Tan diferente, pero miras distinto a la gente. Creo que estás un poco cambiado, ya no sé ni lo que eres. Por eso estás tan sola. Ya no me mires llorar. ¿Qué pasó? ¿Cuánto cambiaste? Cambiamos lo que sobró. Los dos ya no es lo mismo. ¿Qué está pasando? Somos pilis, compra acumulando. ¿Cuánto odio nos está sobrando? Como para romper por donde sabíamos que había daño. Llevo flores, mereces flores. Estoy esperando, perfuma mi cuerpo y que luego te hable de lo que yo no cuento. Estoy esperando, perfuma mi cuerpo y que luego te hable de lo que yo no cuento. Te estoy esperando hoy, quiero verte hoy. Préstame tus besos, los devuelvo luego. Sigo pensando qué flores llevar. Dime dónde las vas a dejar. Le llevo una flor a tu mamá para agradecer que te vino a crear. Solo quiero complacerla, que se sienta toda una reina. Que yo me muero si me besa. Le doy mi vida si usted me deja. Te estoy esperando, baby, dime dónde. Llevo flores, ver esas flores. Sí, ¿qué pasa? Ya, no sé qué pasa, quiero, no se me pasa, te deseo, llevo todo tu aroma entero, mientras camino te estoy esperando, perfuma mi cuerpo y que luego te hable de lo que yo no cuento, te estoy esperando. Tú a mí me llamas, yo le llevo. Y aunque no tengo nada, te lo debo. Vamos junto a la luna, yo te llevo. Y si tú a mí me llamas, yo le llevo. Y aunque no tengo nada, te lo debo. Vamos junto a la luna, yo te llevo. ¿Por qué te levantas con miedo a ver que me encantaste anoche? Me abrazabas tan sincero que no había palabras, porque lo nuestro es aparte. No hay comentarios ni llamadas entrantes. Dime si yo empiezo a besarte o si solo escucho tu alma confesarse. Tengo buena suerte de que vive en mi mente para poder verte. No hace falta verte. Ay, qué mala suerte de no poder tenerte 24/7. Eso no me divierte. Ni siquiera te busqué, pero ya me encapriché. Dime qué tengo que hacer para poder vibrar contigo, mujer. Compartir la misma piel y que nada salga bien. ¿Por qué te levantas con miedo a ver que me encantaste anoche? Me abrazabas tan sincero que no había palabras. Que te levantas. Y no la dejen sola, está llorando a solas. Pregunta si incomodar con tu cigarros, sabor a menta, dulce sabor que luego atormenta. No suelo fumar, pero tú me tientas a ver cómo arde el papel que frecuentas. Con tu cigarro, sabor a menta, dulce sabor que luego atormenta. No suelo fumar, pero tú me tientas a ver cómo arde el papel que frecuentas. Porque con tus besos de adicción siento que me ahogo en la obsesión. Caricias que no queman, dan calor. Y es que cuando duele, suelo yo. Oh. Y no la dejes sola, está llorando a solas. Pregunta si incomoda, ahora se la por orar. Soberbia, me encanta yo de que la mire. Cuando vuela, sabe que está borracha y aún así va a gritar. Una sola vez fui pa' casa. Cigarro que se acaba y que no abraza. Una sola vez y pa' casa. Ya no estás sola, solo mira para casa. Tu cigarro sabor a menta, dulce sabor que luego atormenta. No suelo fumar, pero tú me tientas a ver cómo arde el papel que frecuenta. Se fue la luz, se fue la luz. Y alcanzó a ver sus ojos en mi reflejo. Se fue la luz, se fue la luz. Y me están cantando canciones en mi pecho. Pensando a quién le va a robar su cenicero. Dice que fuma solo porque sabe. Porque sabe cuero. Manejando Corvette del 78. Le dije, está lista, que pasa un 8. Le gusta el estilo de este morocho. Me faltan 6 años para los 28. Y toda una vida para ser vistoso. No hay luz y... Pensando cómo decirle que me tiene bellaco. Ey, me tiene hablando como si yo fuera todo un pajarraco. Yo no suelo hablar, no sé de dónde saco tanto. ey. Pensando en decirle que le estoy rezando, ey. No se la estoy asustando, ey. ¿Cómo decirte que te amo? ¿Qué? Pensando en coordenadas, ni sé dónde va a ser. Pero no importa nada, en la oscuridad nos vamos a perder. ¿Quién soy yo? Ni recordaba. Hasta que vi la eternidad en tu mirada. Es que la oscuridad por nos todo se siente. Y es como que ya te conozco de repente. Se fue la luz, se fue la luz. Y me está cantando canciones en mi pecho. Pensando que ya le voy a robar su cenicero. Dice que fuma solo porque se ve el cuero. Corre por su piel, yeah. Sabe bien qué hacer para verse bien. Se arregló para ella misma, se lo contó a sus amigas. Hey, vestido corto que le queda bien. Esa niña siempre lo usa bien. Aprende a sentirse siempre como un 10. No le tiene miedo a lo que fue ayer. Yeah. Y si le tiene miedo, no importa, tiene tiempo pa' entenderlo. Sus cicatrices se volvieron lienzo en caída, se dio un beso. El espejo la adora, siempre se ve mona. Es un look de Barbie, pero es bien cabrona. No le tiene miedo a lo que fue ayer. No le tiene miedo a lo que fue ayer. No le tiene miedo a lo que fue ayer. No le tiene miedo a lo que fue ayer. Continúa de ser, corre por su piel. Se arregla para ella misma, salió con todas sus amigas. Corto que le queda bien. Esa niña siempre lo usé bien. Aprendió a sentirse siempre como un 10. No le tiene miedo a lo que fue ayer. Yeah. Y no le tenga miedo. Pa' ser sincero, tú te ves tan bien luego que me sienta en el juego. Mira y pásalo. No soy llorón, así que mira, entiéndelo. Está cabrón, así que mira, entiéndelo. Un trago malo, si te... De memoria. Mira y pásalo. No soy llorón, así que mira, entiéndelo. Está cabrón, así que mira, entiéndelo. Un trago malo, si te pasa, entiéndelo. Yo no sé, ya no dores, pinche güey, no le importa.